En este caso, la maestra Daisy Iglesias, consejera integrante electa por los docentes del Consejo Directivo Central de la ANEP. Como vamos diciendo un poco a los distintos entrevistados, Daisy, dándote la bienvenida, ya en una suerte de cierre del año, ¿no? Porque estamos a 7 de diciembre, tiempo un poco de balances, de mirar el año y mirar hacia adelante, también en un año tan especial como el que vamos a tener. Hace tiempo que no conversábamos contigo en estudios. Hace además. Tiempo, y ustedes me van a permitir hacer un saludo, nunca lo hago, pero esta vez sí. Sé que está escuchando mi papá, que acaba de cumplir 93 años, ay, y que está escuchando no porque me escuche a mí, sino porque es oyente asiduo de ustedes. Bueno, un saludo grande para él. Qué impresionante, hago nuestra admiración, y que nos cuente después cómo se llega a esa edad. Ya sí. Nosotros venimos más dañados ya con defectos de fabricación. Sí, ¿no? Somos generaciones más débiles. Bueno, Daisy, en esto del repaso, por supuesto, en cierres del año también, pero queríamos empezar preguntándote cuál ha sido la experiencia, si es que hay algo para manejar, para destacar, a partir de la nueva presidenta del CODICER, ¿no? Con la salida de Robert Silva, ya en caminos electorales partidarios. Algo que quieras comentarnos de la nueva autoridad, la nueva presidenta de la ANEP. Virginia Cáceres tenía conocimiento del métier porque era la secretaria general del organismo. Uh-huh. Y ustedes saben que el secretario general maneja, claro, informaciones, uh-huh, no solo administrativas, jurídicas, sino de procedimientos y de gestión. Hemos tenido dos sesiones y una comparecencia en el Parlamento. Yo advierto que se está desempeñando dentro de los parámetros que son de recibo en los organismos que integramos. Uh-huh. Es una persona con la que se puede dialogar. Uh-huh. De hecho, yo decía cuando me señalaban si ella había tenido situaciones, cómo estaba preparada para manejar situaciones de conflicto, había dicho que había llevado adelante, porque se lo encomendó CODICEN, una negociación con la Unión de Funcionarios de CODICEN, que llegó a buen puerto y sin ningún tipo de problemática conflictiva de desenlace. Con la doctora Cáceres yo tengo buena comunicación, debo, uh-huh, señalarlo. Es una persona con la que hablaba antes y hablo ahora de una variedad de temas, y que también el día de ayer, por ejemplo, apoyó un conjunto de iniciativas que a mí me parecieron muy oportunas, de las cuales, si es posible, me, claro, voy a referir en, uh-huh, esta audiencia. Claro, pues los miércoles es la reunión del Consejo, precisamente, ¿no? Y en ese sentido hay un cambio también, porque más allá de los temas concretos, las improntas personales también marcan, ¿no?, las gestiones. Si tuvieras que hacer un balance de lo que ha sido el año con Robert Silva. Bueno, Robert Silva era una persona férreamente impulsora de la transformación educativa. Claro. No quiero decir que los que estén ahora no lo sean, porque, mm, oficialmente hay un vuelco hacia la transformación educativa, lo saben todos, ¿verdad? Mm. Situación que yo no comparto y cada día comparto menos. Mm. Y creo que me ayuda alguna evidencia internacional existente. Vamos a hablar de eso. Era una persona muy defensora de la transformación. Es una persona que ha tomado un camino político en este momento. Sí. Y yo considero que la transformación no ha sido un camino válido. Así que puedo decir que en la administración del doctor Silva se tomó, o en la administración del actual gobierno, se tomó un camino en materia educativa que no es para mí positivo. Uh-huh. Y voy a dar dos grandes ejemplos. Uno es el currículum por competencias, del cual muchos países están viniendo de vuelta. Caso Escocia, que está pidiendo una revisión, pero no los docentes, uh-huh, solamente, sino también los papás. Uh-huh. Caso España, en países que se ha adoptado currículum por competencias puras, se muestra que están descendiendo en ciertas pruebas internacionales. Mm. Bueno, es un tema polémico. De todas maneras, creo que en esa administración se hizo lo que yo llamé incluso en estos micrófonos una negociación por debajo de la mesa, en función de planteos, de críticas, de las movilizaciones de los colegas docentes, que no hay que desestimarlas, que a veces digo, yo las jerarquizaría más en sus logros que los que ellos se jerarquizan, porque me parece que han tenido algunos reequilibrios de política importantes. Se logró que un currículum que venía una línea muy dura de competencias se incorporaran contenidos, y eso creo que está a ojos vista, al punto que hoy todos hablan de los contenidos, cuando en los documentos iniciales decían vamos a eliminar la lógica disciplinaria, sustituirla por la lógica del interés. Está escrito, nos guste o no. Bueno, yo creo que hubo así una pulseada en la cual ciertas cosas se lograron modificar. Me parece que en la ciudadanía hay una enorme confusión, perdonen que lo diga así, pero entre los modelos curriculares, y es porque aún en la educación no todos somos expertos en modelos curriculares. Es toda una especialidad conocer en esa temática. Considero además que por un lado está eso, y por otro lado está la acción del Ministerio de Educación y Cultura. Yo sé que hay anotadas 7.400 personas para dar ahora la prueba del reconocimiento del carácter universitario de los títulos docentes. Independientemente de eso, esa prueba es mala. Esa prueba no debería estar. No puede ser que alguien egresado de una institución pase por una prueba de conocimientos para ver si ese título tiene o no valor universitario. Degrada al conocimiento universitario y nos degrada a nosotros. Bueno, todo esto sucedió bajo una administración que consideró y definió que eso eran los caminos. Y definió además una tercera dimensión en los aspectos organizativos, que el camino era la desaparición de los consejos de primaria, secundaria y UTU. Cuestión que, a mi modo de ver, cada día se demuestra más que no da resultado. Porque se dejó la administración en manos de una sola persona. Esa persona tiene la necesidad obvia de trabajar con un subdirector prácticamente en equipo, y se rompió la estructura colegiada que hubiera permitido reencauzar muchos temas que generaron conflictos a la interna de cada uno de los subsistemas, y algunos conflictos prolongados y graves. A veces la discusión entre tres, que era la composición de los consejos, la administración colegiada, te subsana esas problemáticas. En este balance que empezamos a hacer, vos querías aludir, porque justo coincidió que en estos días se dieron a conocer resultados de las famosas pruebas PISA, ¿no? Y ahí hablan, bueno, de, por ejemplo, así, lo que hemos visto en titulares gruesos a través de la prensa, la alerta por el alto porcentaje de jóvenes que siente que ir al liceo no le retribuye, ¿no? Eso digo a nivel de secundaria, la caída en matemáticas. El ministro, a su vez, de Educación, Pablo da Silveira, señalando que estamos mejor que otros, que nos recuperamos de la pandemia. A ver, bueno, a veces acá abundan los grises, pero yo voy a señalar dos temas que ayer incluso planteé en CODICEM y que debo decirles resultaron de recibo. Y uno que me preocupa sustancialmente. Voy a ir a uno de los factores de... perdón, después de tener COVID quedé con tos. Y, sí, y además con los cambios de clima, de temperatura. Te vamos a, además de que más allá de que está con el mate, te voy vamos a arrimar agua también. Decíamos muchas gracias. Eso. Sí. Les decía que hay dos factores del resultado de PISA que también se presentan en otras investigaciones y estudios que se dieron a conocer en CODICEN. Uno de ellos, la investigación Arista del Instituto de Evaluación Educativa. Ahí está. Que se conoció hace unas semanas atrás. Exacto. ¿No? Y yo los voy a jerarquizar. Uno tiene que ver con la percepción, muchísimas gracias, con la percepción de los estudiantes en relación con la seguridad dentro del centro educativo y en las inmediaciones del centro educativo. ¿Eso está en la evaluación del INED también, eso que, esto que decías? Sí, está en la evaluación de INED y está en la evaluación PISA. Ya en dos lugares se incorpora como un rubro a evaluar ese tema? Mira, está con pregunta abierta al estudiante, y una de las cosas que yo planteaba ayer es que no sabemos de qué están hablando. Porque cuando tú planteas una pregunta abierta relativa, tú sentiste inseguridad, no sabes bien a qué está haciendo referencia. Entonces, una de las cosas que se plantearon ayer y que es de recibo y que ya se llamaron a los equipos técnicos o se están llamando en el día de hoy para una reunión es: vamos a ahondar como ANEP en el conocimiento, porque los estudiantes nos están diciendo algo. Claro. Algo pasa. Nadie sabe muy bien qué es lo que pasa. Podemos suponerlo, pero no podemos llenar un espacio tan delicado con suposiciones. Así que este tema pasa a los equipos técnicos en reunión del CODISEN. Debo decirles que a mí me pareció importante la sesión de ayer. Saben que me separan a veces muchos puntos de vista con autoridades oficiales. He señalado dos, que aquí los digo con calma, pero no siempre los hablo con la misma calma. Pero me parece importante también señalar cuando desde distintos lugares políticos la mirada converge. Claro. Y debo decir que ayer convergió la mirada de los dos consejeros electos por el voto docente, el colega Julián, con la mirada de la nueva presidenta, con la mirada del doctor Gavito, que tiene larguísima trayectoria y experiencia en el organismo, con la mirada de la consejera Dora Graciano, y se va a realizar una jornada de un día entero para analizar esta temática. ¿Lo de la seguridad? Sí, lo de la percepción estudiantil. Ahí va. Y voy a plantearles otra cosa que también me parece bueno destacar, porque hay equipos técnicos también vinculados. Hemos iniciado, por resolución unánime de CODISEN, una experiencia piloto en San Carlos para prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niños y adolescentes. Este proyecto es un proyecto que resultó atípico. Bueno, si me extiendo mucho me cortan, porque como fui autora del proyecto, lo siento muy cercano. Se planteaba hacer un procedimiento de abajo hacia arriba. Ir los equipos técnicos a San Carlos, convocar reuniones de estudiantes, convocar reuniones de familias y convocar reuniones de profesores. ¿Y por qué se eligió San Carlos, Daisy? San Carlos se eligió por una conversación que yo tuve con una colega que ocupaba el cargo de inspectora en San Carlos, que me planteó problemáticas de Maldonado. Yo fui a San Carlos y advertí que en una misma institución estaba un niño cuyo papá había sido muerto, asesinado por temas de drogas, ¿verdad? Claro. Y estaba el hijo del matador. En la misma clase. Y cuando fui a los liceos, donde también los profesores me plantearon problemáticas existentes, me pareció una comunidad pequeña, buena para ser un piloto, que tenía una problemática instalada, que lamentablemente estaba emergiendo no por el uso de las conjugaciones verbales, porque hablan muy correctamente, sino que estaba emergiendo en el espacio público por cosas muy preocupantes, y que lo hacía día tras día. Creo que ahora lo acaba de hacer de nuevo, ¿verdad?, con un joven que apareció muerto, y que merecían los jóvenes y los niños de San Carlos tener algún apoyo. Bueno, y se hicieron reuniones con las familias, reuniones con los docentes, maestros y profesores, y reuniones con los estudiantes, recogiendo planteos que ellos quisieran hacer para enfrentar el problema. Con una mirada, la mirada es a noviembre, octubre del 2024, tener conformado lo que llamamos comunidades cívicas. ¿Qué es esto? Grupos comunitarios integrados por actores de la comunidad, padres, estudiantes, que reciban, junto con técnicos del organismo, ¿verdad?, que reciban a niños, a jóvenes, a docentes que tengan un problema para plantear, un problema para encauzar, que quieran un apoyo, que quieran una derivación, y que sea la misma comunidad la que recoja los planteos y los canalice. Un proceso de responsabilización social, pero a través de núcleos que tengan asistencia. Esa es la finalidad que esperamos tener al año que viene. Que no y, sería solo para este tema de consumo. No, es para este tema. Es para este tema. Un tema. Saludo de paso a la gente de acá, de este Casavalle, que me llevó a ver la la cancha del Rosario. Ajá. Que también sirvió para inspirar la idea, así que les doy un saludo si alguno escucha. Bien. Y también a las Madres del Cerro, que también contribuyeron a la inspiración del proyecto. Bueno, la cuestión es que mira lo que sucede. Codicen, como administración, tiene sus ideas de qué hacer. Va a hacer charlas, va a llevar técnicos, va a generar talleres, va a llevar catedráticos de pediatría para hablar sobre los efectos del consumo durante la gestación, porque está habiendo problemas con los bebés que nacen. Pero queríamos saber si, aparte de lo que nosotros decimos, las comunidades decían alguna acción que pudiéramos hacer. Claro. Y la dijeron. Y vamos a iniciar por esa acción, y ustedes seguramente en breve, como otros medios de prensa, tengan 3 videos, porque los estudiantes que pueden haber propuesto, y ellos son de las nuevas generaciones. Nosotros hacemos videos, dijeron, y transmitimos mensajes, y crearon los mensajes, se filmaron, Codicen les dio la base de infraestructura, y ahora vamos a pedirle a los medios de comunicación que en sus plataformas difundan estos mensajes de los estudiantes de San Carlos para cierre del año 2023. O sea, que hay un factor asociado con las situaciones de vulnerabilidad o peligro dentro de las instituciones y en los entornos que está siendo abordada en una experiencia piloto, que ya hay otros lugares que la han pedido, desde Colonia, desde Rivera, desde Artigas, que se generalice, y seguramente se generalice ya a partir del 24, las primeras etapas, porque dieron mucho resultado. O sea, tenemos un tema, creo que los uruguayos, la ANEP no lo rehúye, y eso supone recurrir a quienes todos decimos que hay que escuchar, y a veces no se escucha, que son los jóvenes, que tienen planteos evaluativos y también tienen propuestas de acción. Claro. Y esto, tenemos que hacer una pausa, pero también Daisy nos supone, antes que aparezca la observación, claro, no pretende sustituir la responsabilidad de quien debe ir a los temas de fondo, de esto, a las soluciones de fondo, las problemáticas económicas, laborales, de salud, sino que uno no puede esperar, en la urgencia de lo que vive esa comunidad, que lleguen las soluciones de fondo. Ahora vamos a hablar de ese tema. Pero vamos a hacer una pausa. Aclaro que esto responde a una política de un organismo público. Claro. O sea, que no está delegando, hágalo el papá, o está ayudando a organizar espacios comunitarios. Claro, claro. Incluso vinculándolo al gran tema de la salud mental que hoy ha golpeado a los jóvenes. Que una modalidad promovida de autogestión comunitaria con participación de que ha pasado a ser una de las inquietudes, uno teniendo hijos en edad liceal, y eso que los jóvenes plantean como prioridad en este tiempo, ¿no? Vos lo sabrás mejor que nosotros. Pues ya seguimos con la consejera Daisy Iglesias. Los mensajes de ustedes, como siempre, al 099-326-381. Seguimos conversando en esta mañana con Daisy Iglesias. Por ejemplo, Daisy, en la tanda hablábamos fuera de micrófonos que decíamos vamos a conversar sobre el tema alimentación. Bueno. Y Ricardo, justamente un oyente, nos manda un mensaje señalando de la situación de la alimentación de los niños y de las niñas en las escuelas públicas, de lo cómo es esa situación, que los problemas que existen al respecto. Él hace mención a todo eso. Bueno, sobre la alimentación en primaria va a existir un informe en breve. El gasto es importantísimo. Cuando esté ese informe numérico, yo me comprometo a traerlo. Pero debo señalar para Ricardo que tal vez, no sé si es el... Hay un Ricardo que escucha la radio, que fue profesor, compañero mío de trabajo hace tiempo. No sé si es el mismo. Hay un problema que surge en PISA y que surge en Aristas. Se habla de un crecimiento, leve pero crecimiento, de la pobreza infantil en un lado Y en otro lado se dice que el 7%, podrá no parecer un porcentaje importante, pero lo es, 7 muchachos de 15 años, cada 100 muchachos de 15 años, el 7% manifiesta no haber comido un día a la semana. Y ese porcentaje sube al 14% en la educación técnico-profesional. Estos datos que emergen sobre la alimentación de los adolescentes, que además todos los que tienen adolescentes en las casas saben que la adolescencia, allá me dicen que sí del otro lado del vidrio, el adolescente, señores, abre la heladera y come. Sí, arrasa. Sí, ¿verdad? Y todos pasamos por eso, ¿no? Claro. Bien. Entonces, este dato del 7%, el 14%, tiene que ser preocupante. Y como emergente de estas investigaciones o estudios, o como quiera llamárseles, se planteó en CODICEN ayer. Y también se resolvió jerarquizarlo, no podía ser menos. Quienes conducen la educación no pueden estar omisos ante esto. Y bueno, es una situación que va a estar jerarquizada en breve. En mi modo de ver, hay que tener una entrevista, yo lo sostenía ayer, no se votó negativamente, se quiere esperar un informe más detallado sobre los técnicos, sobre PISA y sobre aristas, que no demorará mucho, pero me parece que es urgente una reunión ANEP MIDES, porque el organismo, esto lo he dicho yo incansablemente, el organismo responsable de las compensaciones sociales que recibe presupuesto para eso no es ANEP, es MIDES. Y supongo que en el ministerio debe preocupar este dato. Debo decirles que me tocó personalmente, yo recuerdo algún liceo de Montevideo, y algunos estimados compañeros profesores en algún liceo de Montevideo, el liceo 49 creo que fue, que allí hay profesores muy sensibles a las problemáticas, como los hay en otros lugares, yo intercambié con ellos, que comenzaron a alertarme de este problema, porque es un problema que uno, yo puedo verlo en otros niveles del sistema. Te cuesta mucho ver... ¿Los niños que se desmayan en las clases, ese tipo no, de cosas? No, ese tipo de cosas no. Ah. No, no. Ellos hablaron de jóvenes, adolescentes, que requerían que les dieran de comer, porque estaban sin alimentación. Y el trámite con el sistema de primaria es muy rápido. Llamamos, hicimos los trámites y ellos recibieron las viandas que pedían. En ese momento ellos pedían 30, la directora finalmente los dejó en 25, luego volvieron a pedir y fue el primer atisbo que yo tuve, porque primaria es un sistema estructurado de otra manera. Primaria tuvo el sistema asistencial de comedores tradicionales desde siempre. Pero no es una asistencia, es la asistencia para que tú puedas estudiar en la escuela. Además tiene un sistema donde comen chicos, precisen o no, porque en escuelas de tiempo extendido, de tiempo completo y de educación especial, se da el desayuno, se da el almuerzo y en algunas se da más, se da la merienda, sin preguntarte, o sea, no es el sistema privado que va con la vianda personal. Da de comer a todos, no importa si tú puedes costearlo o no. O sea, tenemos dos situaciones en primaria, la de las escuelas, de contexto donde se requiere la alimentación, y digo desde estos micrófonos que, por favor, si hay niños que lo necesitan para incrementar comedor, deben decirlo, expresarlo, y si tienen algún problema, señalarlo. Pero yo estoy recibiendo información que no lo tienen, que no lo están teniendo en primaria. Otra cosa distinta es la educación media. Claro. La educación media no tiene ese sistema, no tenía instalado. Empezó a implementarse a través de la ayuda, incluso en centros asociados de primaria, ya desde la administración anterior a esta. Empezó en la anterior administración. Entonces, empezó en la anterior. Y debo decir que empezó con señalamientos críticos cuando yo ocupaba otro rol en el sindicato, lo señalaba críticamente y sigo diciéndolo porque el trabajo en quién recarga, señores, en los auxiliares de cocina de primaria. Mira, una cosa es cocinar para los 200 niños del comedor y otra es además para los 70 que vienen desde fuera. Entonces, los es que muy van fácil. De secundaria. Claro, es muy fácil. O de UTU. Claro. Es muy fácil decir que tú expandes el sistema. Lo difícil es que esa expansión, que suena tan bien a los ojos públicos, por detrás está recayendo en compañeros de trabajo, auxiliares, claro, que pasan a tener no solo el trabajo por el cual les contrató el sistema, sino otro agregado. Entonces, estas situaciones son situaciones difíciles de sortear, claro, porque no tiene la educación media ni la infraestructura ni el personal auxiliar que pueda cubrir esto, pero alertado el problema, me parece que también hay que jugar cartas en el asunto a quien tiene la responsabilidad de asistencia, porque además hay que cruzar estos datos de los jóvenes que expresan que hay un día que no comieron con si esas familias están con sistema de protección de alguna manera por Mides, claro, porque también los mecanismos de control no son malos, hay que mirar también hacia dónde van los dineros públicos, claro, y cómo se invierten. Esto no quita que se arroja el dato de un crecimiento, si bien los que manejan estadística te dicen no es significativo, pero con que haya un niño más en el marco de pobreza, para nosotros es un problema. Claro, porque ahora uno dice, se pone a pensar, ¿cuál es la formación de un niño, de un adolescente con esta problemática de alimentación grave y todo lo que puede haber atrás, ¿no? ¿Cómo puede, qué futuro, cuál es la realidad de la educación hoy? Porque es un problema enorme, no los estamos cuidando. Vamos a ser claros. Sí, sí. Si tú tienes un problema que es que tienes adolescentes que no comen, el Estado uruguayo, no el Estado, los ciudadanos realizamos aportes para que eso no sea así. Y esta situación sigue, quiere decir que tenemos un problema o de gestión o de formas también de gestión, porque si tú no controlas los dineros también es un problema de gestión, o tienes un proceso de crecimiento que requiere otras medidas. En cualquiera de las situaciones tienes que encontrar una solución, porque la derivación natural que cualquiera diría es ustedes no cuidan ni a la infancia ni a la adolescencia. Y eso no puede ser así porque los ciudadanos uruguayos queremos que se cuide. Y muchos aportamos, incluso a través de impuestos a los sueldos, para que se cuide. Entonces queremos que se cuide. Y si el camino es otra distribución, otra forma de gestión, y yo te diría que hay factores asociados que, claro, escapan a la ANEP y escapan al Mides. El factor empleo es un factor que depende de otros ministerios. Y bueno, yo aspiraría a que en el 24 estos temas que parecen tan cabeza de alfiler y que no lo son, pudieran ser el concierto de algunas políticas de Estado, porque... Bueno, porque me parece que todos los partidos y movimientos políticos deberían estar embanderados en algunas causas. Una de ellas es cuidar la salud de niños y adolescentes. Cuidar la salud. Y esto tiene una lectura muy pragmática, ya lo mencioné con San Carlos. Quiero decir que me enteré de muchas cosas en San Carlos, entre otras, y permítanme pasar una alerta que seguramente también llegue dentro de breve tiempo a través de algún mensaje de algún médico de Codicem. Cuidado con los papás con las bebidas llamadas energizantes para niños. Que como que se van poniendo de moda, ¿no? Lo que nos hablaban en San Carlos es que hay fiestas para chicos, para preadolescentes y adolescentes, en que se consumen bebidas energizantes. El doctor presente de ANEP, me gustaría un día que ustedes lo invitaran aquí, porque dio una explicación, yo quedé asombrada, porque uno aprende, ¿verdad? No sabe de las cosas. Y siempre hay que escuchar al que sabe. Y dio una explicación en 7 u 8 minutos concretísima sobre los componentes en cafeínas de las bebidas energizantes y cómo suponen un problema su consumo por parte de niños. Quiero decirles que la Junta de Drogas también las está jerarquizando, y allí había gente siempre muy atenta a las maestras, a la situación de los niños. Claro. Había unas maestras que contaron que, como los papás les mandaban a la hora del recreo, miraron los componentes y le dijeron, pero usted no miró los componentes que están acá en letra chica. Esto tiene un componente alcohólico en una de ellas. Y bueno, y lo alertaron las compañeras maestras, que siempre son como las más humildes de todas las humildes y están siempre pendientes de qué hace el nene. Esto digo porque a veces mi gremio es muy golpeado y merece algunos golpes que se dan. Pero debo decirles que las bebidas energizantes, cuidado con ellas, y se están consumiendo en esas fiestas para preadolescentes y adolescentes, como naturalmente. Y no debe ser así. Y vamos a abordar también ese tema. Entonces, el cuidado de la salud es fundamental, y en el cuidado de la salud deben cooperar todos. Yo no creo que ningún uruguayo sea ajeno a esta temática, porque la tiene o en la puerta de la casa, o a veces, como hablo con algunas familias, lamentable y dolorosamente adentro de la casa y no sabe cómo manejarlo, o la ve e impacta, porque todos somos parte de una gran comunidad. La salud, que tiene este componente, y la alimentación. Cuando se habla de adolescentes y se dice hay problema en la alimentación, hay que poner luz roja. Y creo que esa luz roja todavía no está en la suficiente magnitud, a pesar de que no he recibido ningún planteo respecto a desmayos o situaciones de ese tipo, pero sí leo y veo que si un 7% de los estudiantes de 15 años que participaron de la muestra PISA y un 14% de educación técnica dice que hay un día a la semana que no comieron, a mí me parece suficiente motivo. Claro, claro. Tenemos que hacer una nueva pausa, ya estamos a 20 minutos de las 11. Seguimos conversando con Daisy Iglesias, vamos a escuchar este audio que mandó Ricardo. Compañeros, es una de las cosas más importantes el tema de la alimentación y nunca lo tocan, nunca. Les digo más, en la escuela de Abre, la que está al lado del British, han llegado a hacerle con 17 kilos de zanahoria guiso a los chiquilines. Y esas cosas tienen que saberlas. Los chiquilines que están 8 horas en la escuela, como lo dije, no se lo leyeron a la señora. Hacen 3 de las más importantes comidas del día, mientras nosotros los padres estamos produciendo para el sistema. Y esas comidas son de muy mala calidad, de muy mala calidad. Y eso tiene que saberlo la señora, debe estar en su conocimiento. Y por eso tiene que pelear también la señora, porque es importantísimo que el futuro de nuestra sociedad, que son los niños, estén bien alimentados. Y esa debe ser una de las primeras líneas de la lucha de los educadores. También tienen que luchar por sus derechos y por las herramientas que tienen que tener para educar de mejor manera. Pero la comida es salud, es inteligencia, es aprendizaje, es futuro. Y de eso tienen que hablar. Gracias. Sí, se ve que Ricardo no estaba escuchando. O llegó antes, capaz. Claro, seguro, cuando hablamos de ese tema. Exacto. Después también tenemos otro oyente que dice hola con respecto a la... No, pero le puedo hacer una aclaración. Dale. Yo recibo el planteo... No me corresponde a mí en este medio decir algo sobre una escuela en particular, pero recibo el planteo de Ricardo, veo la preocupación que tiene y debo decirle que hay menú establecidos, pero que bueno, que si hay excepciones veremos de qué se trata. Él hace justamente... ¿cómo es? En relación a la escuela de la calle Abre, que está pegado al British. Otro oyente dice, hola, con respecto a la NEP, me parece importante resaltar que a quienes no se los está escuchando es a los docentes, aunque tengan las asambleas técnicas. Creo que es un problema que surge y que se sostiene debido al poco respeto y valoración que se hace sobre esa tarea. Me da mucha pena y es una señal lamentable de hacia dónde vamos como sociedad. Dice este o esta oyente que no pone su nombre, José Luis, entre esas preguntas que hay, dice, si se sabe los componentes de la vacuna COVID en los niños. O sea, se ve que relacionada con sí, el no tema era, de, no era pa, de la no es para esta entrevista. No, nada que ver. Sí, respecto pero bueno. A los docentes, es notorio lo que dice uno de los grandes debates en CODICEN entre el sector, diríamos, de consejeros votados o propuestos por el presidente, con veña de senadores, y los consejeros electos, ha sido el tema de participación docente. Uno siente, y yo lo he dicho desde estos micrófonos, que a veces hay como una participación convocada de baja intensidad. O sea, convoco, tú participas, claro. Pero luego los resultantes no son considerados. Esto fue una profunda discusión que atravesó el 2022 y atravesó parte del 2023 en relación con la llamada transformación curricular. La transformación curricular como iniciativa de modificación educativa cuenta solo con el aval de las autoridades, diríamos. Es más, a mí me resultó, y lo he manifestado en CODICEN, algunas encuestas que se hacían sobre transformación curricular daban que aquellos que no la veían positiva, los ciudadanos, ¿verdad? Que no la veían, eran más que los que la veían positiva. Claro. Entonces yo iba a CODICEN a veces y decía, bueno, llegó lo que aquí es la minoría, pero afuera es la mayoría. Claro. Esas cosas suceden hay un aspecto que yo deseo destacar de escuchar a los docentes, porque me parece que se está haciendo un muy buen trabajo, que está trabajando bien el sindicato docente de secundaria, al cual también muchas veces se lo acorrala, pero no hay un tema en el que está haciendo punta, y creo que a veces los sindicatos, vuelvo a decir lo mismo, se promocionan poco en los logros que tienen, que son los concursos en secundaria. Hay 5.700 personas concursando con 137 tribunales, hacía más de 10 años no había concursos, y me consta, por oírlo por dos voces, tanto por la autoridad de secundaria como por integrantes del sindicato y de CESEU, que en el marco de concursos se está trabajando bien, y a mí eso me parece positivo, porque demuestra que los sindicatos no tienen esa imagen que a veces se les pinta de que confrontan o tiran piedras de manera permanente. No, señor, también son constructores, y debo decirle a los colegas de FENAPES que la reivindicación histórica de ellos de concursos, que yo se la oí plantear en bipartitas de un lado y del otro de la mesa, hoy está teniendo una respuesta positiva. Fue, por supuesto, yo no voy a decir que la autoridad no la tuvo, yo lo que digo es que históricamente se la oí al sindicato, y tuvo una respuesta positiva que va a culminar en la efectivización de muchos, muchos docentes en secundaria. Así que me parece que lo que dice el oyente es verdad, no se escucha en muchísimos aspectos, no se escuchó en la transformación educativa, se cometió un gravísimo error de procedimiento, pero además un error de enriquecimiento. Pero también hay que rescatar que cuando los docentes sostienen ciertas plataformas, las fundamentan y se los escucha, ahí los trabajos son positivos. Por los minutos que nos quedan 10 minutos, hablemos más en ese balance que dijiste, cada vez discrepas más con la transformación educativa. Sí. ¿Basada en qué balance cerrando este 2023, Daisy? En primer lugar, me parece que muchos países del mundo que aplicaron currículum por competencias están volviendo críticamente de esos currículums. Dos casos emblemáticos porque circulan en la prensa, Escocia y España. Y me parece que el problema de Uruguay es que siempre va unos añitos atrás. O sea, aplica lo que otros aplicaron como innovación cuando los que lo aplicaron como innovación lo están desestimando. En segundo lugar, yo creo que los temas de los contenidos, a ver, esto tiene que ver con una visión tal vez muy ideológica de parte mía. Creo, que también la hay de quienes, desde quienes la impulsan, ¿no? Bueno, cuando diga la mía, podrá advertirse la opuesta. Para mí la división del trabajo internacional y los lugares de poder internacional está segmentando a los hombres y a las mujeres en dos sectores. Los que producen conocimiento y los que nos reciclamos en el conocimiento producido por otros. Claro. ¿Qué van a ser? Los que tengan el poder y los que no lo tengan. Los que producen conocimiento tienen competencia, sí, por supuesto, sí, son competentes en el manejo lingüístico, pero tienen conocimientos disciplinares, porque nadie desarrolla una competencia ni interdisciplina si no sabe contenidos disciplinares. Entonces tienen las dos cosas. A los otros nos dejan solo con las competencias. Claro. No es justo. Los estudiantes nuestros tienen que estar formados para poder rivalizar con los puestos de poder, para poder disputar los poderes sociales, poder económico, poder político, poder social. Y esos poderes se rivalizan teniendo conocimientos. Y para saber qué hacer con los conocimientos, como decía un francés, primero hay que tenerlos. Hay un francés que decía, primero está la información, pero con la información sola no haces nada. Ahí en ese cúmulo pongamos los conocimientos. ¿Cuál es el que tiene el conocimiento, el que puede mezclar o vincular distintos contenidos? ¿Y cuál es el que tiene el saber, el que puede ser creativo en relación con el conocimiento? Entonces, como yo creo que el mundo se divide cada vez más entre los que tienen el conocimiento y los que se reciclan, y los que se reciclan para distintos puestos de trabajo, no importa cuál sea, de carácter transitorio y con compensaciones económicas o sociales mínimas, yo aspiraría a que todos tuvieran el conocimiento para que las cosas desde mi ángulo fueran más justas. Por eso no comparto los currículum competenciales. Me parece que llevan a lo que dicen los escoceses, los papás escoceses. No sabe nada, dicen. Y agrego a esto que soy muy defensora de que los docentes tengan en sus manos los mecanismos de decisión sobre el aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, no creo que la repetición sea el problema. Creo que la repetición es el emergente de problemas. Y que quitar la repetición como herramienta evaluativa y llevarla a finales de ciclo, como se está poniendo en primaria, es un gravísimo error y va a generar un cuello de botella en el segundo, en el cuarto y en el sexto año de muy difícil solución. Por tanto, cada vez más me aparto más de cualquier visión de currículum por competencias. Defiendo, no los... A ver, Es tan especial el uso de los términos que si yo te digo tengo competencia lingüística para comprender enunciados que yo nunca produje y enunciados que yo nunca oí, vos vas a decir, sí, claro, sí señor, pero no siento a un niño y le digo esto es lo que quiero que tú hagas. No, debo graduar por el conocimiento de la palabra, por el conocimiento del abecedario, por el conocimiento de las oraciones, por las diferenciaciones entre los sintagmas, por los usos de los pronombres, o sea, no hay competencia si no hay conocimiento. Y si alguien me dice que hoy la gran innovación es un currículum mixto, digo que se equivoca. Digo que eso no es así. Y en todo caso, si los defensores de los currículum por competencias están reconociendo la necesidad de las disciplinas y los contenidos, por algo será. Ahora, ¿eso ha avanzado? ¿El gobierno se puede... van a gloriar de que ha avanzado en la transformación? Sí, ha avanzado en varios campos porque ya llegó hasta bachillerato, ya culminó los diseños. Fíjense ustedes que incluso para compensar las pérdidas horarias de docentes por el recorte disciplinar que realizaba, tuvo que poner talleres en la media. Ha avanzado en formación en educación. Uno de los lugares más. Eliminación de claro. carreras. No, eliminación de, para mí, de campos disciplinares. Yo le digo al director del Consejo de Formación y Educación, si yo tuviera que mirar su currículum por competencias, diría que es el mejor diseñado de la ANEP. Si tengo que valorarlo, para mí indudablemente lleva el signo más negativo, solo por ser el mejor. Porque como no comparto esa filosofía, fíjense ustedes que una de las cosas de los currículums de competencias es sustituir disciplinas por temas. Ejemplo, no tenés más pedagogía, tenés un solo curso de pedagogía. Sustituiste la disciplina de pedagogía por un contenido, que es políticas educativas. No, políticas educativas es un contenido de una disciplina que tiene una lógica y que está articulado con otros. Bien, pero yo no sé si ustedes saben que políticas educativas, que además era el contenido, uno de los contenidos que yo dictaba durante mucho tiempo, porque hacía como 10 años solo elegía pedagogía 2 en el IPA y en magisterio, pues trabajaba en ese campo. No es una cuestión de cómo es el sistema educativo, si acá tenemos o no tenemos entes autónomos. Es una cuestión de líneas pedagógicas de acción y de definición, tales como, te puedo decir, la obligatoriedad, como te puedo decir, el trabajo con la diversidad. Bueno, todo eso, ¿saben a quién se lo asignaron? A los profesores de derecho. O sea, los profesores de pedagogía quedaron fuera de la elección de políticas educativas. Es inadmisible desde mi punto de vista. Como es inadmisible que en sociología, que en psicología, que en pedagogía se hayan sustituido las disciplinas por algunos contenidos. Esa es la muestra clara de los currículum por competencias que para mí no ayudan a la formación. Bueno, estamos llegando justo a las 11, Daisy, con todos estos temas y preocupaciones que quedan abiertas. No llegamos ahora a abordarlo, pero veíamos en la edición de búsqueda de hoy, ratificando algo, ¿no?, que se ha hablado en este año, los liceales tienen peor salud mental después de la pandemia del COVID-19, según el Instituto Evaluador de la Educación Uruguaya, el INED, que vos mencionabas, ese informe presentado sobre el estado de la educación, presentado días atrás, que habla de las patologías que se ven más, ansiedad, depresión, y que también se detecta aumento de la irritabilidad y el enojo. Esto como título grueso de las realidades, más lo de la alimentación que hablábamos, y en fin, los temas van a seguir. Gracias por haber estado esta mañana. Por favor. Suponemos que va a ser el último del año, la última venida del año, pero vamos a seguir en contacto en el cruce al 2024, por supuesto. Un placer, como siempre, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Daisy.